Bien, continuamos en este programa especial que estamos realizando por el aniversario de San Jorge y en este caso para charlar con Oscar Benzi, actualmente es delegado municipal de San Jorge. Oscar, gracias por atendernos y buenas tardes. No, al contrario, gracias a ustedes por interesarse por nosotros. Bueno, Oscar, la verdad que queríamos dialogar con usted porque sabemos que San Jorge, como muchas localidades pequeñas, tiene una vida muy especial, tiene un atractivo muy especial, tiene gente muy especial y queríamos ver un poco por dónde andaba la actualidad de San Jorge y cómo se preparan por este aniversario. Bueno, este aniversario, como todos, nos preparamos siempre con entusiasmo. Va a ser una cosa muy sencilla, ¿no es cierto? Así que... Y como siempre, acá los brazos abiertos para el que quiera venir a visitarnos. Claro, y bueno, sabemos que también siempre están trabajando en muchos proyectos, seguramente hay muchas ideas para futuro. ¿Cuáles son los proyectos hoy que los está embarcando ahí en San Jorge? Y bueno, mira, acá lo que más se necesita es el acceso que esté en perfectas condiciones, uh-huh. ¿No es cierto?, de talento oscado, el pueblo mismo, y bueno, hay varias cosas para hacer, tenemos proyectos, pero no me gusta adelantarme a lo que no estoy seguro que puedo hacer. Claro. ¿No es cierto? Claro. Porque yo tengo muy presente la frase esa que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Oscar, y usted es nativo de ahí de San Jorge, ¿no? Toda la vida, tengo 71 años y viví toda la vida acá. Qué bárbaro. Tengo a mi hermano y mi hermana en una barriga, uh-huh. Así que mis padres han fallecido, así que estoy acá con un hijo casado. Y la paso, la verdad que estoy chocho con mi pueblo. Eso le iba a consultar. ¿Usted nunca pensó en irse de ahí o de tomar...? Jamás. No, dejar San Jorge para mí sería llevarme... No, que el señor me llame más vale. Claro. Sí. Qué lindo, nosotros hemos estado en varias oportunidades, particularmente me gustó mucho conocerlo, la gente es tan agradable y me parece que hay una cuestión tan linda en San Jorge como en algunos pueblos, porque usted compartirá conmigo, Oscar, que hay muchos pueblos por ahí chicos o rurales que están tendiendo a desaparecer, pero San Jorge tiene su vida, no pasa nada que ver con eso, ¿no? No, nada que ver, por supuesto, no, acá la verdad que... Mira, antes cuando San Jorge no tenía nada, teníamos 1000 y pico habitantes y ahora somos 400, ¿no es cierto? Y tenemos todas las comodidades, estamos a nivel país, con todo. Tenemos ahora el asunto del agua corriente, que es una obra extraordinaria, sí. Así que bueno, no nos podemos quejar, la verdad. Uh-huh. Y siempre también mantiene mucha actividad social. Se me viene ahora a la mente las romerías que yo son tan tradicionales, pero hay muchas actividades, mucha actividad social también, ¿no? En todo sentido, estamos ahora con el fútbol de campaña inclusive. Ajá. Así que bueno, siempre el apoyo tenemos desde el municipio de La Priva, por supuesto, con la combi para llevar a los jugadores los domingos y esas cosas. Así que estamos bien, tenemos un apoyo muy grande por parte del municipio. En este momento lo estoy comprobando porque yo hace no alcanza 2 meses que estoy delegado y bueno, todo lo que he pedido me han dado, estamos trabajando a full. Uh-huh. 2 meses que está de delegado, o sea que se ha convertido ahora en la cara del pueblo. Sí, todos vienen algunos a felicitarme y otros a renegar por mí. Claro, ahora le toca escuchar los pedidos. Sí, ¿qué te parece? Eso no falta, ¿no? Pero claro. Bueno. Es cuestión de llevarla. No, ando bastante bien con la gente, pienso. Sí, además es un lugar donde se conocen todos y a usted lo encuentran no solo en la delegación, sino que se cruzan en la calle, en cualquier ambiente, ¿no? Por supuesto. A mí cuando me vio Pichi, el intendente, le digo, mira, Pichi, yo te acepto de ser delegado, pero eso sí, a mí no, yo no quiero ser delegado de escritorio, de figurita. Yo quiero andar con la gente, con los muchachos, y es lo que hago. Claro. ¿No? Así que por eso tengo la secretaria ahora, también que es más nuevita que yo. Así que bueno, me dedico a eso, me dedico al pueblo. Totalmente. Y Oscar, yo siempre recuerdo y me causaba mucha gracia en su momento cuando habíamos estado, que nos decían, tenemos los mástiles de la plaza un poquito torcidos porque los chicos se suben por el tema de la señal de celular para mandar algún mensajito o alguna cosa. ¿Cómo está hoy ese tema del celular? ¿Han logrado tener una mejor señal, que es un aspecto importante? Muy poca. Ajá. Vos sabés que teníamos la esperanza, cuando pusieron ahí en el cruce de Muñoz, la torre grande esa, sí. ¿No es cierto? Y bueno, mejoró, pero no lo que pensábamos nosotros. Claro. Pero bueno, a lo mejor algún día va a llegar, que se pueda escuchar bien, ¿no es cierto? Hay días y días, y hay lugares y lugares que por ahí agarrás señal, ¿viste? Claro. Pero no siempre. Bueno, y hoy San Jorge cuenta con todo, porque yo cuando estuve hay teléfono, hay comercios de todo tipo también, ¿no? Por supuesto, sí. Mm. No te digo que estamos, para lo que somos estamos completos. Uh-huh. No sé lo que podría hacer falta, pero no, está todo. Claro. ¿Y a qué distancia están de La Prida, por ejemplo? 50 kilómetros de La Prida y 50, 52 de La Madrid. Claro. A La Madrid me estoy refiriendo por ruta. ¿Eh? Si vamos por camino de tierra, si agarramos Martinetas, ya tenemos ahí nomás 35 kilómetros. Claro, están muy próximos aparte. Sí, por supuesto. Bien. Bueno, Oscar, queríamos dialogar con usted, charlar un poco. La verdad que particularmente ya le vuelvo a decir, me gusta mucho San Jorge, hay gente muy cálida, muy linda, y la radio quería estar presente, queríamos estar nuevamente. Lamentablemente esta vez no hemos podido viajar, pero al menos en forma telefónica queríamos dialogar con usted. Así que quiero felicitarlo por este cargo que casi está estrenando, y felicitarlo por la gente y por el pueblo, porque la verdad que es un lugar fantástico y tiene una gente magnífica, así que le mando un abrazo grande y felicitarlo por el aniversario. Bueno, yo te agradezco muchísimo el nombre de toda la gente. Ustedes siempre se han preocupado, siempre se han hecho presente, así que en este caso los agradecidos somos nosotros. Un abrazo grande y hasta luego. Igualmente, gracias.